el renegado revisionista y por lo tanto ultratraidor oportunista, el cara de bolsa, negro Antonio Veras, se atrevió a vomitar en años recientes que ya no tiene validez la tesis de Marx de la religión como opio de la humanidad, cuya certeza científica queda comprobada a cada paso de la vida real. Como se ha de recordar, dijo, como todo un charlatán y cretino, que ese cambio se produjo con el ascenso del alias Papa Juan XXIII, que engañosamente sus acólitos católicos ofertan como el supuesto Papa Buono, que sucedió al alias Papa de Hitler Pío XII. Debe recordarse que fue el que en el 1962 excomulgó al renegado revisionista y mercenario Fidel Castro. Y es sabido que el conocido hipócrita y rufián, agente de la CIA y uno de los cabecillas estelares de la Ruta de las Ratas, a través de la que la Iglesia Católica Vaticano, Pío XII, junto a la Curia Vaticana, y Giovanni Montini, luego alias Pablo VI, reconocido como el Papa de la Mafia y el Narco, sacaban impunes a los más connotados criminales de guerra nazifascistas y de la organización católica Ustacha, cuyo líder carnicero fue Ante Pavelić, reconocido criminal de lesa humanidad. Ese Juan XXIII fue el que produjo la excomunión del renegado revisionista y mercenario Fidel Castro, en base al decreto de Pío XII, elaborado por el Tribunal de la Inquisición en 1949, que era aplicado a los defensores del comunismo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.